hacer un mundo en un momento. Y es el universo que la ha hecho tan inmenso. Va girando, pues no hay nada imposible para él. Dejó su mansión allá en la gloria para intervenir en nuestra historia. Él venció la muerte que no pudo detenerle en la tumba, pues no hay nada imposible para él. Él controla el mar, controla el viento, puede hacer un mundo en un momento. Y es del universo que él ha hecho tan inmenso. Va girando, pues no hay nada imposible para él. Dejó su mansión allá en la gloria para intervenir en nuestra historia. Él venció la muerte que no pudo detenerle en la tumba, pues no hay nada imposible para él. Él venció la muerte que no pudo detenerle en la tumba, pues no hay nada imposible para él.